VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde de miércoles. Les saluda Noelia Alfaro y de inmediato escuchamos las noticias más destacadas. El desempleo y la falta de recursos económicos para concluir los estudios son dos de los principales problemas que enfrentan las y los jóvenes en nuestro país. Además, este sector sufre más la discriminación por orientación sexual, alguna discapacidad o por estereotipos relacionados con la apariencia y el nivel educativo. Así opinó la mayoría de personas que participaron en una encuesta sobre percepción de las culturas políticas de las personas jóvenes del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO de la Universidad Nacional. José Andrés Díaz, investigador del IDESPO que participó en el estudio, destacó la importancia de conocer las percepciones de la población costarricense hacia las juventudes y en particular de los resultados arrojados por esta encuesta. Se quita el mito de esa idea de que las personas jóvenes no están estudiando y no están trabajando porque no quieren, porque son vagas, porque están muy cómodas en la casa, ¿verdad? No, la propia población reconoce que son por condiciones estructurales, falta de financiamiento para el estudio, falta de oportunidades laborales, lo que los ponen en esa posición. Eso hace que, ya sea desde el Estado, desde las empresas privadas, desde las organizaciones civiles, se tenga que reflexionar de cómo cambiar el modelo de empleo y el modelo de educación que estamos teniendo en ese momento para brindarles mayores oportunidades a este grupo. Junto a estos hallazgos figura la percepción de que la juventud no está interesada en la política y que su mayor plataforma para opinar sobre este tema son las redes sociales. VN Noticias, actualidad con enfoque social. Esta mañana, integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, visitó al líder indígena Bribri, Sergio Rojas, quien se encuentra detenido desde el pasado mes de noviembre en el Centro Penal de Pérez Celedón. Con esta visita, la asociación busca acompañar la situación de Rojas, a quien se le acusa por malversación de fondos desde la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre. También describen la visita como un gesto de apoyo a los procesos de defensa de la autonomía indígena. Vecinos y vecinas indígenas de Salitre y organizaciones que les acompañan aseguran que Rojas es inocente y que su arresto se debe a persecución política por su activismo en la recuperación de territorios indígenas. Sintonícenos de lunes a viernes en IQ, la radio inteligente, 93.9 FM. Y así terminamos esta segunda emisión de VN Noticias. Y recuerde que mañana, minutos antes del mediodía, volvemos con nuestra primera entrega aquí en IQ Radio. Hasta pronto. VN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.